Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes, estamos en otro programa de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Soy Martín Villasís. Bueno, y como escucharon, Martín Villasís miró atrás y regresó al programa por solo una entrevista más. Bueno, es que, claro, como no venía otra vez cuando tenemos la oportunidad de entrevistar a gente que nos interesa, ¿no? Entonces... Bueno, entonces no sé si es que le damos la palabra a nuestra querida invitada. Por favor, Ana, un saludo para nuestros queridos oyentes. Bueno, un saludo a todos los oyentes de la radio Casa de la Cultura. Muy feliz y agradecida por el espacio y por invitarme. Así que bueno, vamos a hablar un poco de mi música y de mi vida. Bueno, entonces empezando un poco con tu biografía, ¿puedes decirnos dónde empezó tu carrera artística? ¿Cuándo empezaste a estudiar? ¿Y cómo te ha ido? Bueno, soy de la ciudad de Ambato. Empecé mis estudios musicales a los 16 años en el Conservatorio La Merced. Lamentablemente en ese momento cuando empecé a estudiar no había chelo, la cátedra lamentablemente estaba cerrada. Y fueron por esos mis motivos por los que salí del país, donde resido ahora es en la ciudad de Buenos Aires, desde el 2010. Ya 10 años, y bueno, donde hice toda mi formación académica, tanto con el cello como en el área de la composición. Bueno, pues vamos a escuchar tu primer disco completo, que bueno, según vi en SoundCloud, porque te estuve stalkeando por ahí, decía que lo estabas componiendo más o menos en un periodo del 2010 al 2016. Sí, el proceso de composición fue en el transcurso de mis años de estudio, tanto con el cello como en el área de la creación, y cada obra representa como una etapa de mi vida y está abordada desde diferente punto, diferente perspectiva musical o técnica o compositiva. Dinos, ¿quieres comenzar escuchando alguno de los temas en un orden diferente al álbum o quieres...? Sí, podríamos escuchar Bosque, que es una obra que la abordé desde dificultades técnicas con el violonchelo, y es una obra de las primeras que hice, que en su momento, cuando la empecé a gestar, jamás tuve la intención de que sea una composición, siempre fue como simples ejercicios para violonchelo, podríamos decir como pequeños estudios. Y con el transcurso de los años, más o menos, no sé, luego de 3 años de lo que se había generado el primer material de la obra, la empecé a trabajar ya con un fin de obra, o sea, un fin de composición. Y en sus inicios, como dije, nunca tuve la intención de que sean composiciones, sino con el transcurso de los años fui tomando conciencia de ese material y luego, bueno, lo trabajé y felizmente, bien o mal, quedaron cerradas. Entonces, vamos a escuchar Bosque por Ana González. O sea, estas obras, bueno, en este específico, son con la intención de, o bueno, cuando tú las empezaste como que a experimentar, la intención era practicar cosas específicas en el cello para poder mejorar tu técnica, pero mientras tú lo estabas haciendo, se generaban estos sonidos, estas sonoridades. Claro, pero de una forma inconsciente, o sea, jamás yo puse como esa atención de, ah, esto suena bien, como es una composición. Algo. Y principalmente la obra en la parte donde estoy haciendo pizzicatos, esa fue, es como la esencia de la técnica del cello donde empezó la obra, porque empecé a estudiar justo dobles cuerdas, y pues bueno, las dobles cuerdas para un instrumentista de cuerda es como lo más complejo, y en ese manejo de terceras, sextas, cuartas, segundas, cuartas aumentadas, cuartas justas, y en ese cambio, en ese juego, en ese cambio de dedos, ahí empezaron a salir las primeras notas de esta obra. Pero ese material quedó ahí, les digo, 2012, y no lo volví a tocar más. Luego, cuando recuerdo que mi maestro, una de las cosas que hacíamos en la clase, o sea, yo no veía métodos tradicionales para el cello, sino él me decía, trabajábamos todo a partir de las escalas y las dobles cuerdas, y tenía muchos ejercicios a partir de eso. Entonces, recuerdo que en una clase fui y mi maestro, mientras hacía listado para darme la clase, yo como que empecé a calentar y empecé a tocar esto. Y ahí mi maestro, como que él me dijo que eso sonaba muy bien y me dijo, ¿cómo estás haciendo? Y entonces él como que me incentivaba, me motivaba a cada clase, como que yo tomé conciencia de que tenía una facilidad para la composición. Entonces estas obras nacieron así. Esta y Soledad de Plutón son dos obras que nacen como desde el inconsciente, desde una forma muy, muy natural y siempre apuntando para mejorar la técnica, mi técnica con el instrumento. Sabes que es muy interesante porque, bueno, en el transcurso de la composición de una obra, claro, hay todo este proceso de primero de improvisación y demás para encontrar algo que te interese desarrollar. Y es interesante cuando tú te equivocas, es como que tú no tenías pensado tocar una nota, por así decirlo, alguna cosa, y te gusta cómo suena. Entonces es muy interesante saber eso porque, claro, así prácticamente nacen las composiciones, hasta a veces de errores. Y es muy interesante cómo nos estás manifestando eso en esta obra. Entonces, no sé si te gustaría igual escuchar la otra obra que dijiste que fue en el... Sí, Soledad de Plutón también es una obra que nace en esa etapa, y hay una parte que hago mucho ruido, que era como un momento de que estaba estudiando mucho chelo, o sea, mucho, como 6 horas por día, y ya cansada eso de la perfección, así de la afinación y tanta cosa que le exigen a uno en la formación académica, que empecé como a romper toda esa estructura, y quedó también grabado. Y luego con los años, yo dije, como que está bueno que haya ese cambio brusco, como que también luego hablando con gente que escuchó la obra, dice que como que en el inconsciente les queda la primera parte y es algo como no se lo espera que la obra va a romper. Entonces como que romper con tanto, podríamos decir como con tanta dulzura de la primera parte. Y bueno, la obra quedó así, y la verdad que para mí es una de mis favoritas. Bueno, escuchamos. Listo, Soledad de Plutón por Ana González. Thank you. Bueno, yo que tenía una pregunta sobre, bueno, el nombre de ambas obras, ¿no? Porque sí me evoca ciertas cosas relacionadas con el nombre. En Soledad de Plutón específicamente me hizo acuerdo a Interstellar, de hecho, al ambiente que se vive ahí. Uh-huh. Más nada. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco sobre el nombre de ¿por qué de ese las nombre? Obras. Uh-huh. Bueno, en sus inicios, como que los procesos compositivos que tengo, por supuesto, nada que ver a los de esa época del 2012, que como les dije, todos nacieron de una forma muy inconsciente, a diferencia de mis obras de ahora, que lo primero que pienso son los nombres y la intención y qué quiero comunicar con cada obra. Y estas obras eran como que estaban así. De hecho, las empecé a cerrar cuando hice el disco, ahí puse el nombre. Ya tenía todas las composiciones y no tenía los nombres, digo, y ahora. Entonces fue como que tomar, lo que hice fue como tomar, hice memoria de cada proceso. Y recuerdo que en estas dos primeras obras, como fue una etapa de mucha soledad, o sea, de mucho estudio, mucha soledad, hablo de soledad externa, entonces, por eso se llama Soledad de Plutón, porque fue un proceso de como que estar en otro planeta. Entonces la obra quedó así, Soledad de Plutón. Y Bosque fue a partir de un gatito que tenía, tenía como la esencia, como les dije en su momento, de las dobles cuerdas, y luego esa obra la retomé en el 2015. Tenía un gato y era como muy bebé, tenía un mes. Entonces como que cuando yo tocaba el chelo, el pobre se despertaba y me daba una pena eso. Entonces empecé como a desarrollar más lo del pizzicato. Y así nació el inicio de la obra. Todo pizzicato. Entonces la obra se llama Por mi gato. Por mi gato Bosque. Ah, qué interesante. Qué lindo. Y me acuerdo, mi perrita solía dormir debajo de mi silla cuando tocaba el piano, por ejemplo. Sí. Entonces, es bonito escuchar también, ¿no?, que como la historia que hay detrás, ¿no?, del nombre del que hay. Después de tu álbum, ¿cuál otra obra quisieras que tratemos ahorita? Bueno, las siguientes obras, como de la siguiente etapa del proceso creativo que tuve, es Latitud, Universo Disperso y Nueva Atlas, que son tres obras que ya nacen desde una perspectiva más compositiva, el ser más consciente del material que tengo, el desarrollo. En mis años de estudio, además de haber abordado el chelo y haber hecho la carrera de composición, profundicé mucho el campo del análisis, el estudiar un método analítico, escribí mucho estilo, como también trabajé mucho la cuestión auditiva, porque cuando empecé a estudiar música, una de mis falencias era que no escuchaba nada. O sea, era muy sorda. Entonces, recuerdo que mi maestro de chelo me decía que yo en realidad tenía que estudiar más audio perceptiva que chelo. Como que yo tenía una facilidad con el instrumento, pero, o sea, tocaba desafinado. Entonces me decía, tienes que estudiar, no sé, 10 horas por día audio. Entonces estudié muchísimo audio perceptiva. Y en esa etapa de estudio de audio, uno de los ejercicios que yo hacía, bueno, era cantar las escalas y luego improvisar con las escalas y luego escribir con esas escalas, tanto tonales como modales, y luego lo mismo con el violonchelo. Entonces también de toda esa etapa nacen estas tres obras, que ahí traté como hacer un equilibrio entre el manejo técnico, la composición y todo el manejo de la audio perceptiva. Así nacen estas tres obras. Bueno, entonces empecemos por Latitud, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Listo, entonces ahora vamos a escuchar Latitud. Bueno, un poco sobre, igual regresando al nombre de esta obra, ¿cuál es la historia detrás de Latitud? De Latitud, o sea, en realidad no tengo mucha... Como que fue, las tres principalmente son composiciones mucho más conscientes, ya no, como que pierden un poco esa esencia de, podríamos decir, de la niñez, de ser más intuitivo. Más intuitivo y eso. Estas como que estaban ya pensadas como para hacer obras. Y como les dije en su momento, cuando hice el disco, no tenía los nombres. Y esta obra, la verdad que me nació ponerle Latitud, no sé por qué, pero no sé, tenía como algo en la obra, la esencia, que me llamaba a nombrarla así. Bueno, porque, bueno, a mí lo que escuché, cuando escucho las obras que me das, me crea un conflicto de emociones, de lo que me hacen sentir. Uh-huh. Hablando desde ese punto de vista, y Latitud le siento como que algo bastante profundo, no sé, como una obra que te incita a pensar en algo global, por así decirlo, que también creo que es influenciado por el mismo nombre, Latitud, ¿no? Pero bueno, por eso quería escuchar también la historia de esta. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente, ¿cuál de las otras dos que nos queda? Nueva Atlas. Ya, entonces vamos por Nueva Atlas primero. Ya. Bueno, a ver, yo quería preguntarte un poco más sobre las técnicas que utilizas, ¿no? Yo no sé de chelo mucho, alcanzo a distinguir los armónicos. ¿Qué otras técnicas extendidas hay que utilizas? Bueno, en las primeras obras, como se escuchan, son bastante tradicionales. Y luego, cuando yo llego a encontrarme con la música electroacústica y llego a trabajar con el sonido... con lo mínimo, traté de buscar lo mismo con el instrumento, como una forma acústica. Y bueno, así nace también, luego vamos a escuchar la obra Pájaro Búho, que es que es ya pensado como una extensión del violonchelo, como sonoridades que no están relacionadas tradicionalmente con el instrumento, como también vamos a escuchar con 20 días, y puntualmente con Nueva Atlas. Recuerdo que, bueno, ahí utilizo armónicos artificiales que no, y naturales que no son técnicas extendidas del instrumento, pero llegué a eso porque recuerdo esto de que mi maestro, una clase que yo llegaba y él estaba tocando una obra, y a mí me impresionó. O sea, eso dije, wow, ¿cómo hace? ¿No? Pero obvio, es como, yo todavía en ese momento no tenía un manejo técnico del pulgar, pero mi maestro me explicó técnicamente cómo era, ¿no? El pisar y el rozar la cuerda. Pero entonces yo cuando llegué a casa, empecé, y bueno, mi maestro me dijo que, bueno, yo tenía que estudiar las escalas, lo mismo, pero bueno, con pulgar y nota rosada. Entonces llegué a casa y recuerdo que estuve como todo un año tratando de que me salgan esas escalas así, porque me fascinaba el sonido. Entonces esta obra y la de 20 días son dos obras que trabajé ese manejo técnico de los armónicos artificiales y bueno, y el manejo puntualmente del pulgar. Bueno, ahorita vamos a unos mensajes y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Me parece muy interesante lo... O sea, es como que ahorita ya... Yo toco el piano. Entonces, me pongo a imaginar, es como que... Empezar a hacer una composición experimentando con los pedales. Porque cada piano tiene un montón de pedales, así. Y no solo con los pedales, obviamente con abriendo el piano y haciendo tus juegos de ahí, ¿no? Pero, o sea, me parece como que muy chévere que mientras tú estabas como que formándote, estabas sacando provecho, digamos, hasta, no sé si decir, de las equivocaciones, tal vez. Sí, sí, sí. Y sacar provecho eso para generar todos estos recursos para componer. Y sí, de hecho, yo también, gracias a Dios, en el conservatorio también nos da un poco de electroacústica. Entonces, cuando yo escuché tus obras, estaba diciendo, oh, esto me suena a sonido blanco, a un diente de sierra. O sea, por lo general es como que dije, si es que yo no hubiera visto el chelo, hubiera creído que se estaba generando por una computadora, ¿sí? Entonces como que me parecía muy interesante que explores estos mecanismos. Pero yo supongo que esto es un poco también ya, no sé si un poco más común ahora en el medio compositivo o no. Tú que has estado en el extranjero, ¿cómo ves ese movimiento contemporáneo? Sí, va por lo menos con la gente que estoy rodeada. La mayoría son instrumentistas y como que nacen su búsqueda compositiva desde el instrumento, ¿no? Y lamentablemente creo que en el transcurso ya de los años, si uno es 100% compositor, como que va perdiendo el instrumento. Y a mí me parece que ahí hay que hacer un equilibrio, ¿no? De no perder esa esencia del contacto con el instrumento, que me parece como re importante, porque la composición está bien que, por supuesto, en música, pero es una cuestión mucho más mental, ¿no? Uno está ahí 8 horas escribiendo y luego prueba, pero el hacer música, el tocar, el cantar, me parece como algo esencial, importante para cualquier músico. Bueno, para comentarles que hoy venimos de un concierto justo de Ana González en el conservatorio, y en vivo creo que se nota un poco más como... Yo sentí una experiencia de tango un poco, más que nada por los glissandos y por los movimientos melódicos que estás haciendo. Entonces, quería preguntarte si es que esto fue un poco más consciente o fue un proceso, digamos, de cuando uno compone siempre salen las influencias aún así no quiera. Entonces. Claro. En mi formación hice, en el 2016, empecé a hacer un taller de composición en el conservatorio allá en Buenos Aires, y era lo que tenía de interesante este taller de composición, que era 100% para instrumentistas y compositores. O sea, tenías que tocar sí o sí un instrumento, tenía que dar una audición, y creo que entran 20 por año. Entonces, en este taller de composición, lo que hacía el maestro era como darnos 1,000,000 de ejercicios para que podamos componer en grupo, ¿no? Todo partiendo de la improvisación y luego a partir de eso, bueno, hacer las obras. Y en este taller, la mayoría de gente era de la música popular, bien gente que venía del lado del tango o de la samba o de la chacarera, y gente también del jazz. Entonces, de una forma me llegué a conectar ahí con la música popular de la Argentina, y creo que, por supuesto, de una forma inconsciente todo eso va influenciando y se refleja en las composiciones de uno. Esta obra puntualmente la hice ahí en el taller, en este taller de composición, porque teníamos como obras, tienen que llegar obras para cada instrumento. Y de las cosas que me decía este profesor de composición era que yo tenía que siempre buscar cosas que no asocien mucho ya al cello, sino expandir ese sonido, ¿no? Y esta obra es como que refleja esa búsqueda de expandir el instrumento. Sí, de hecho, Juanito, tú dijiste que escuchaste como un instrumento. Claro, bueno, en general en tus obras siempre escucho timbres de instrumentos que no son el cello, ¿no? Cuando estás tocando armónicos, a veces siento que estoy escuchando algún instrumento de viento, no sé, una flauta de madera o algo por el estilo. Claro, es que verás, lo interesante de esto es como que, gracias a los armónicos, es como que le da el timbre de cada instrumento. O sea, si es que uno tiene más armónicos, digamos, yo que sé. En las flautas, por lo general, los armónicos son bastante altos. Entonces, digamos, cuando hacen estos sonidos midi y todo eso, hay un sonido de un violín. Le suben los armónicos, digamos, de la... no sé qué frecuencia es, pero... y empieza a sonar como flauta. Entonces, como que... claro, es muy interesante cómo esto a futuro se puede generar como... justo eso, o sea, técnicas extendidas que sean un poco más... no sé si decir un poco más concreto del trabajo, sino más bien como expandiendo también este mundo de posibilidades, como que ya cerrando un poco y haciendo unas corrientes, por así decirlo. Uh-huh. Entonces mi siguiente pregunta va a eso, como que tú cómo ves el mundo artístico contemporáneo, o sea, cómo, y si puedes dar una recomendación para las personas que nunca han tenido como esta experiencia, cómo poder disfrutarla, entenderla. O sea, claro, yo creo que en general, no solo en la música, sino en la vida, o sea, hay que tener como un espíritu abierto y una mentalidad dispuesta a nuevas propuestas, de tratar siempre de salir de la rutina y de esa zona de confort de escuchar siempre lo mismo y no interesarnos por cosas nuevas, ¿no? Me parece que lo esencial sería eso, el estar siempre dispuesto para nueva música y interesarnos qué piensa el compositor, qué quiso hacer con eso, qué quiere transmitir, de dónde viene. Entonces, en mi caso, ser de Ambato, luego vivir en Buenos Aires, 10 años fuera del país, entonces todo eso influye en mis obras, por supuesto. Y por supuesto también el área que hice con el cello, porque luego de estas composiciones, haber encontrado todo este material es lo que me permitió el seguir desarrollando estas ideas en otro tipo de ensambles, con otros tipos de instrumentos. Entonces, mi la esencia en mi carrera compositiva es haber encontrado todo este material con el cello, o por supuesto haber estudiado análisis y haber hecho toda una carrera de composición, pero la esencia de mi música está acá, en estas obras. Bueno, pues ahora ya pasamos a las dos últimas obras. ¿Te parece si comenzamos con Pájaro Búho? Sí, bueno, Pájaro Búho es mi primera obra mixta de la vida. Fue una obra que la hice en la universidad, en la materia de composición con medios electroacústicos. Y prácticamente era la primera obra que le escribía a alguien, o sea, a otro chelista que no sea yo. Entonces, yo tenía muy claro lo que quería con el chelo y también con la electrónica. Lo difícil ahí fue encontrar lo que yo tenía en la cabeza para la electrónica, encontrarlo en la computadora, porque también había una dificultad técnica mía, obvio, por supuesto, estar recién empezando y no entender muchas cosas del manejo técnico de los programas y tanta cosa, que me llevó como 3 o 4 meses estar horas y horas tratando de generar esos sonidos eléctricos, que ahora que tengo un poco más de experiencia y un mejor manejo de la computadora, no sé, digo, ay, lo pude haber hecho esto en 2 minutos. O sea, ahí estuve como 4 meses formulando cada grano y tratando de que quede bien con el chelo, y la verdad que fue un proceso muy, muy pesado. Y luego la instancia de poder pasar toda esa cuestión, media una sonoridad un poco hasta improvisada del chelo, pasarlo a papel y que el intérprete, por supuesto, que me entienda lo que quería hacer. Entonces fue todo un proceso con esta obra, pero felizmente quedó, o sea, me gusta el resultado, y la obra tiene 2 partes, Pájaro Búho como una forma de ver como la perspectiva de la vida, ¿no? El siempre estar volando, pero al mismo tiempo atento como un búho. Bueno, de la primera parte, yo puedo decir que me evoca mucho algo como la noche. Uh-huh. Entonces, también siento partes en donde, digamos, se escuchan hojas secas quebrarse y que el pájaro búho está, digamos, sentado, empieza a emprender vuelo. Todas esas sensaciones me va generando la primera mitad. En la segunda mitad, te voy a ser sincero, yo me perdí por completo. ¿De verdad? Pues, sí, me perdí por completo. Tengo que volver a escucharla, la verdad, porque en serio me perdí. La segunda parte, mi idea original, porque como les cuento, la primera parte de la obra pasé como toda esta etapa de ay, cómo hago la electrónica y luego cómo paso al papel. Que ya la segunda parte yo tenía la parte de chelo, yo necesitaba la parte de electrónica, ¿no? Y en su momento tenía como un paisaje sonoro que quedaba muy bien con esa parte. Pero me faltaba paisaje sonoro, o sea, como que me faltaba. Y mi profesor era como, ya tenemos que presentar la obra. Entonces la obra quedó, para mí, incompleta. Falta la segunda parte de la electrónica. Y luego cuando grabé el disco, hay una... Ah, me parece que en este disco no está desarrollada esa parte. Porque no llegué, creo que el año pasado terminé la segunda parte, que fue trabajar la electrónica, pero espacializada. O sea, las mismas sonoridades, pero se va trabajando en cuatro canales la hice. Entonces, ahí se aprecia el movimiento interno de los armónicos naturales y luego esa saturación que voy generando con la presión del arco que va rompiendo de a poco el sonido. La verdad es que tendría que escuchar la nueva versión. No sé sí, si sí, por y, supuesto. ¿Y esa obra estás pensando al estrenar en Argentina? O no, esta obra felizmente sí se ha tocado un par de veces. Ah, sí, wow. Sí, ya se ha tocado. Sí. Ya se ha tocado. La estuve todavía como en un proceso de pasar a... o sea, en la escritura, porque como van a escuchar es como... hay mucha irregularidad rítmica, es todo golpeado con la parte del leño. Uh-huh. Y mi idea era eso, ¿no? Tratar de que se pierda el pulso. Pero luego eso pasar a papel es muy complejo. Muy complejo. Entonces, más o menos investigando, pude generar como una anotación para esa obra. Lo hice con colores, como un paisaje, creo que la obra. Luego pasarla a Illustrator. O sea, me quedó muy bien. Y felizmente el músico también me entiende, porque la idea es que yo no le esté explicando, más allá que yo toque el chelo. Entonces mi idea es como si está bien escrito y si se entiende lo que quería hacer. Bueno, entonces pasemos ya a la última obra del disco, que sería 20 días. Antes de escuchar, yo solo quisiera comentar, para ya después de que escuchemos, que esta obra yo necesité escucharla dos veces. Porque la primera vez no logré comprenderla. Tuve que escuchar una segunda vez para ya apreciar todo lo que estaba pasando en la obra. Entonces, escuchemos y de ahí que nos comentes un poco sobre esta obra, para también que a mí me ayudes a encontrar un centro, por favor. Thank you. Bueno, la obra 20 días es la última obra que compuse para el disco. Y en esta obra también, como les dije en su momento, fui a un taller de composición. Y la consigna era esa, ¿no? De tratar de buscar sonoridades que no sean tradicionales del cello. Y en esa y en esta obra puntualmente trato de hacer una hibridación entre la música popular ecuatoriana con el ruido. Porque a mí me gusta mucho hacer, como trabajar mucho la saturación, no solo en el cello, sino en general en mis obras. Y en esta obra trabajo como esos dos planos, la saturación y las sonoridades tradicionales de la música popular de acá, puntualmente con los armónicos artificiales, como decía Martín, es como que hace ese efecto de instrumento de viento. Entonces es como que más o menos se va familiarizando con el pingullo, que es un instrumento tradicional acá de la zona sierra del país. Y en esta obra técnicamente me tuve que estudiar mucho para sostener estos dos planos y que se pueda como generar el discurso compositivo que buscaba. Bueno, y como se nos está acabando el tiempo, yo solo quisiera hacer una última pregunta. Y es que, ¿consideras tú que la música, los medios musicales, cualquiera en los contemporáneos, puede ser el ruido, puede ser la música del barroco, del clásico, puede generar emociones que otros artes no podrían expresar o escribir, por ejemplo, cosas que no pueden sentirse viendo un cuadro o leyendo un libro, por ejemplo? Claro, es que yo creo que también influye mucho la educación que nosotros tenemos, que es mucho más auditiva que no sé, que la percepción o el tacto. Y como dije en su momento, me parece importante como siempre tener un espíritu abierto y una mentalidad como capaz de captar todos y estos diferentes artes. Pero la música puntualmente es como, yo creo que la vida sin música, no sé, no, cómo es estaríamos, bien. Sí, me parece muy difícil como pensarla así. Y creo que todos los géneros, o sea, me parece que nos nutren y nos transmiten algo. Bueno, decirles que Ana tiene sus páginas en internet. Podemos estar publicándolas en la página de Afínamela. Y nada, muchas gracias por haber venido. Espero que en otra ocasión podamos hacer esta entrevista previo a una presentación y no post-presentación, para que poder ayudar a difundir un poco. Que venga más gente, que estén alertas a cuando vengas tú y ya sepan, Ana González va a presentar, claro que voy a ir. Y bueno, más que nada, espero que el Festival de Música Contemporánea se abra otra vez este año y poder tener la oportunidad de disfrutar la música y compartir con gente como tú. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Espero volver al país, no sé, pronto, para poder generar de nuevo este tipo de encuentros que me parecen importantes y esenciales para la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Entonces, yo soy Juan Yepes. Yo soy Martín Villasís. Y aquí estuvo con nosotros Ana González. Nos veremos en otro programa de Afínamela. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Afínamela, donde les alertaremos de programas especiales y demás. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.